Bueno, pasen a nuestro baño. ¡Qué baranda, Lele! Cállate, que eso en el disco no se ve. Cierto. La grifería es de primera, señora. De primera se rompe. Shh. Tenemos el espejo, la ducha. La ducha está rota. ¿Cómo que está rota? Está todo roto, Lele. ¿Estás seguro? ¡Claro! Esto hay que arreglarlo. ¿Y cómo? Cantando. ¿Cantando? La chacarera de la ducha. A mí la chacarera me la enseñaron así. Papito papá, papito papá, papito papá, papito papá. Y pa' que la mami no se ponga celosa. Mamita mamá, mamita mamá, mamita mamá, mamita mamá. Tírale un besito, mamita, que tan bonita, que tan bonita. Tírale un besito, papito, que tan bonito, que tan bonito. Ay, no, a mí no, nene. Ay, esto hay que arreglarlo. Definitivamente. Se rompió la bañadera y la ducha también. Se rompió la bañadera y la ducha también. Se rompió el inodoro y el espejo también. Se rompió el inodoro y el espejo también. Se rompió, se rompió. Se rompió otra vez. Se rompió, se rompió. Se rompió otra vez. Uy, escuchá, se rompió la ducha. La pucha, se rompió la ducha. Uy, escuchá, escuchá, que es por allá. No, no, cucha, cucha, que por acá. Tengo un daño en el baño. Y hace un año no me baño. Tengo un daño en el baño. Y hay que ver de qué tamaño. Tengo un daño en el baño. Alguien tiene que arreglarlo. Tengo un daño en el baño. No hay plomero en este barrio. Discúlpame, mi hermano, disculpa la insolencia. ¿Por qué no va a bañarse pa' la casa de la abuela? ¡Mi abuela! ¡Mi abuela! Y arroz con chacaré. ¡Mi abuela! ¡Mia, mia! ¡Se rompiste! ¡Se rompió! ¡Se rompió otra vez! La bañadera. ¡Se rompió otra vez! ¡El inodoro! ¡Se rompió otra vez! ¡La ducha! ¡Se rompió otra vez! ¡El espejo! ¡Se rompió otra vez! ¡Y el bidet! ¡Se rompió otra vez!